la identifican. Dulces, tejidos, cerámicas, tapices, aceites, vinos, ponchos, bombos. Pasa por Sarmiento 552 y llévate lo mejor de Catamarca. La casa de Catamarca, regalos para el recuerdo. AVOSCIUDAD.COM con Basilio Bomzuk. Bueno, ahora viene una sección que tenemos cada 15 días aproximadamente, Ale, y tenemos un invitado especial. En el aire, un arquitecto. Bueno, y hoy nos visita un amigo de la casa también, el arquitecto Luis Mauvesin, flamante secretario de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad Capital de Catamarca. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo Hola. Estás? Buen día, gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir. Acabo de asumir, felicitaciones. Gracias. Acabo de asumir apenas dos días como secretario de Cultura y Deporte de la Municipalidad. Esto gracias a la invitación del intendente Raúl Jalil y a la reestructuración del organigrama municipal que aparta esta secretaría y la independiza, digamos, ¿no? Claro. Así que, como de costumbre, estamos con la propuesta de concientizar a la gente de que la cultura no es esas actividades que desarrollamos en nuestro tiempo libre. Sí. La cultura es lo que somos, la cultura es lo que nos identifica. La cultura son manifestaciones emergentes que nosotros tenemos la responsabilidad de recoger, administrar y difundir. Eso es la cultura. Está bien. Y ahora turismo no depende del área de ustedes, sino que pasa a otra secretaría turismo de desarrollo económico. Turismo depende de la nueva Secretaría de Desarrollo Económico. Sí, sí, sí. Que es básicamente una... Sí, eso hablábamos temprano, ¿no? Que es acertado realmente, que está bueno. Que verdaderamente, sí. Sí. Y la creación o la separación o la división de la Secretaría de Cultura sin duda responde a las necesidades manifiestas de la gente de cultura, del tratamiento de la cultura y de la orientación que este gobierno le quiere dar al tratamiento de la cultura. Yo creo que a partir de esta gestión la ciudad ha cambiado. El paisaje cultural ha cambiado en función de la habilitación de los espacios de uso público. Claro. También han cambiado los hábitos de las personas. Creo, es una percepción mía. Es lindo ver, por ejemplo, cómo la gente respeta nuestra Plaza 25 de Mayo. La cuida. Sí, la cuida. A pesar de la polémica que pudo haber presentado al comienzo el diseño o la remodelación, en este momento creo que la gente está encantada con nuestra plaza. La plaza está increíblemente linda. Y la gente la cuida, la gente se ha apropiado del espacio. Y lo mismo pasa con todos los espacios de uso público, como los museos que propone la municipalidad, las bibliotecas. Contanos cuáles son los museos, por ahí la gente que no tiene conocimiento, los que dependen de la municipalidad, los museos que dependen de la municipalidad son, en primer lugar, Casa Caravati, Museo de la Ciudad, Museo de Arte Contemporáneo, que tienen los contenidos de relacionados a la historia, a la religión y a los antecedentes de las fundacionales de la ciudad, por un lado, y por otro lado es el espacio donde se muestra la producción de arte contemporáneo local, los productores culturales locales, también los foráneos. En la programación de este museo, que tengo que decirlo, voy a conservar la dirección, en la programación anual se prevé alternar un productor local con un productor nacional para mostrar lo que se hace en otros lados y para apoyar lo que hacemos acá. Luego el recientemente inaugurado Museo de la Virgen del Valle, que también es un particular museo que es no es un museo religioso, sino es un museo específico de la relación de la Virgen del Valle con el pueblo, la religiosidad como carácter de identidad local. Y también el Museo Arqueológico, Adán Quiroga, que debe ser una de las mejores colecciones de arqueología. Sí, viene del mucha norte gente de afuera, a veces por un día, ¿no? A visitar, sí, y ver una pieza específica de algún estudio que está haciendo, ¿no? Hay museos de arqueológicos que tienen tal vez más cantidad de piezas, como en el caso de Santiago del Estero, que es un muy importante museo, con una colección arqueológica de más de 20.000 piezas, pero el arqueológico local tiene, creo que alrededor de 5.000 piezas, pero infinitamente más valiosas. Claro. ¿No? A eso vamos a trabajar en apoyar la revalorización de este museo. ¿Y cómo está el museo Adán Quiroga? Por dentro, ¿está bien? Hace está mucho bien, que no voy. Está bien. Está en remodelación el salón. Ah, sí, el salón que da a la calle, sí. Así es, se va a inaugurar, yo creo que en 30 días más, claro, como teatrino, como con instalaciones más completas. Sí, porque estaba bastante desmejorado, ya estaba muy viejo, ¿no? Muy obsoleto. Sí, ya, así es. De todas maneras, la manzana franciscana, estamos esperando. ¿Y qué quedó eso? Recordamos a la audiencia que hay un proyecto, ¿no es cierto?, de intervenir en la manzana franciscana y bueno, que es como que se diluyó eso, ¿o siguen trabajando en todo esto? No. O sea, el proyecto sigue, el asunto ahora es la gestión de los fondos. Pero la idea es la intervención de toda la manzana franciscana, recuperar la manzana franciscana, incluyendo el museo arqueológico, la restauración del templo y el proyecto que ya está hecho, ya lo completé, digamos, el de la el del patio de la viña, que alrededor del patio de la viña, en el claustro ese, vamos a poner el Museo de Arte Religioso Franciscano en Catamarca, habilitando una entrada por calle Rivadavia. Está bien. Está bien. En la Alameda hay un museo también bajo tierra, digamos, prácticamente, ¿y eso qué pasa? ¿Va ese a otro lado? Museo es del ámbito provincial. Ah, del ámbito el provincial. Museo folclórico. Ah. ¿Y con la intervención de la Alameda, sabes algo? Ya, ya se trasladó ese museo al predio ferial, donde está el Museo del Poncho también. Sí. Son museos que es más afín, digamos. Sí, claro. Y son museos del ámbito provincial, como el Laureano Brizuelo de Bellas Artes o el Museo Histórico, ¿no? Hay mucho por hacer en museos. Hay también un convenio. ¿Por qué es importante que haya museos en una ciudad? Es importante en el sentido de que recuperamos nuestro patrimonio, recuperamos nuestra memoria, recuperamos nuestro patrimonio edilicio, el patrimonio construido. Y es lo que nos identifica, es nuestra historia. Y la idea de museo es algo dinámico, algo que atraiga, algo que nos recuerde, algo que nos incorpore la memoria y que nos la participe. Ahí entra un poco la cuestión de divertirse, de entretenerse, de tener otra actitud para adquirir el conocimiento, digamos, para aprender, ¿no? Porque, y de colaborar. Claro. Y de participar, dejar el testimonio. Yo soy parte de esto, ¿no? Claro. Hay otra invitación a un convenio que se va a firmar ahora próximamente con la provincia, que es otro museo más, el Museo Eva Perón en Catamarca. Ah, mira vos, ¿cómo es ya eso? Ya está el proyecto aprobado también, hay que gestionar fondos y demás. Es en el hogar escuela. Claro. Entonces, claro, porque eso fue hecho en la época de Perón, del gobierno de Perón. Así es. Y el guión, o sea, la historia que el museo quiere contar es el impacto social de la visita de Eva Perón a Catamarca y la niñez, la educación y la salud infantil. Mira vos, y hay material para mostrar, ¿no? Hay material para mostrar. Pero también aprovecho la oportunidad para pedir a todos los vecinos, aquellos que tengan memoria oral o fotográfica o escrita o anecdótica, que nos aporten, ¿no? Que nos acerquen. Acerquen los testimonios orales son muy importantes, claro. Así que bueno, y ya hablando un poco de la gestión de la... ¿cómo lo pensás encarar? ¿Qué es lo que pensás hacer? Recién llegás de México, ya nos vas a contar porque estuviste mostrando un museo muy interesante de un arquitecto japonés que ya vas a mencionar, pero bueno, ¿cómo ves tu gestión? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Cómo te imaginás? En principio pensando que es de enorme responsabilidad. Es probable que si todo sale bien estés hasta el final del mandato, porque esperemos pasan estas cosas. Espero responder a las expectativas del intendente. Entonces tenés un tiempo para poder programar. Así es. Es un cargo de enorme responsabilidad. Sí. Ha habido buenas respuestas. Lo primero que hicimos es reunirnos con todas las asociaciones culturales independientes para crear una agenda cultural, cosa que no existía. Claro. Y porque había actuaciones independientes, digamos, y en distintos ámbitos, porque las asociaciones culturales tienen injerencia, algunas en educación, otras en difusión, otras en beneficencia, en fin. Así que nos hemos reunido todas para hacer la agenda cultural. Incluye las efemérides, incluye la difusión, incluye las distintos tipos de actuaciones, ¿no? Claro. Eso es lo primero. Por otro lado, mi programación, digamos, a nivel personal como funcionario, había estado orientada desde Casa Caravati como director, y ahora vamos a ampliar la expectativa de operación, tanto a nivel de cultura como a nivel de deporte, que es la otra parte de esta secretaría. Perdón, justo le estaba por preguntar, porque antes la secretaría era de turismo, cultura y deporte, ¿verdad? Así es. Ahora se desdobló, digamos, turismo fue a desarrollo económico. Entonces queda cultura y deporte. Cultura y deporte. Bien. Que el deporte es una fase muy importante, importantísima dentro de la cultura, para acompañar el crecimiento de los niños y adolescentes, para alejarlos del peligro de la situación de calle, para alejarlos del flagelo de la social, droga, sí. para optimizar el rendimiento escolar. En fin, entonces, de la misma manera que hicimos con cultura, la intención es hacerlo con deporte, hacer una agenda con clubes independientes, con las prácticas. Mucho trabajo en los barrios, supongo, ¿no? Porque así ahí es la cuestión. Así es. Y tratar de ser abarcativo en la práctica del deporte, ¿no? Incluir a todos. Claro, está bien. Y bueno, y estuviste en México y visitando un museo, ¿no? Así es. Contanos, por favor, que está bueno. Bueno, esto es una de mis pasiones. Bueno, porque le contamos a la audiencia, discúlpame, Luis, que Luis vivió muchos años en México. Y bueno, y cada tanto vuelve porque tenés muchos amigos allá y lazos afectivos que has hecho a lo largo de toda tu vida viviendo allá. Efectivamente. Y bueno, y estuviste en la ciudad de Puebla, me dijiste. Sí, yo viví 32 años en México. Claro. Entonces, como volver al barrio, ¿no? Claro. Sí, sí. Ir a visitar los amigos de México. ¿No extrañas? Decir que no extraño sería una mentira. Claro. Los colores, los olores, los sabores de México los tengo incorporados, son parte mía ya. Claro. Pero tampoco puedo detenerme a extrañar así. Claro. Porque eso me impediría disfrutar de lo que se me va presentando al momento. Claro. Así que disfruto. Son un personaje, Luis. Un personaje. Bueno, contanos lo de Puebla. Sí, uno de los objetivos de este viaje era conocer el Museo Internacional del Barroco, que está en la ciudad de Puebla. Sí. La ciudad de Puebla es, digo, por ¿está lejos de México o del distrito? Está muy próxima, está a menos de 200 kilómetros. Bien. Se puede hacer una visita de ida y vuelta en el día. Claro. Por hacer un equivalente así como, ¿cómo decirte? Podría ser como la ciudad de Córdoba. Ajá. Una ciudad la de Puebla. Muy colonial, muy llena de y en escala también. Sí, muy llena de universidades prestigiosas, muy llena de historia, muy colonial. La arquitectura responde al periodo colonial con todos los estilos incluye un periodo colonial, ¿no? El neoclásico, el barroco, etcétera. Sí, sí. Y al lado, o la ampliación, te diré, de la ciudad de Puebla, que es Angelópolis, porque se llama Puebla de los Ángeles, es el nombre de la ciudad. Sí. Angelópolis vendría a ser la parte contemporánea de la ciudad, con edificios en altura, con universidades nuevas, y con intervenciones de arquitectos prestigiosos. En ese nuevo desarrollo de la ciudad está el arte, el Museo Internacional del Barroco, que une dos de mis pasiones, que es el arte barroco y la arquitectura contemporánea japonesa. Claro. Es un edificio espectacular de más de 7.000 metros cuadrados, que parece un barco navegando en esta ciudad, con una expresión plástica muy particular de Toyo Ito, sí. El arquitecto japonés, uh-huh. a quien, y de los que tuve la oportunidad de conocer a algunos integrantes de uh-huh. su equipo, sí. que de la sucursal Barcelona de uh-huh. este estudio, uh-huh. que todavía estaban acondicionando, uh-huh. porque claro. apenas tiene un mes claro. De inaugurado este museo. El despacho de Barcelona es el que hizo esto. Sí, claro. el despacho uh-huh. de Barcelona del uh-huh. arquitecto sí, Toyohito, sí, sí. Uh-huh. y que uh-huh. tiene un asociado en claro, Puebla. En Puebla, claro. La colección, no te puedo contar lo que es el arte claro, barroco, sí, sí, siglo XIV, sí. siglo XV, siglo XVI, en contraposición con la arquitectura y con la tecnología con claro. la que presentan y muestran todo esto. Sí, sí. Es, vale la pena por lo menos buscarlo en internet y sí. interiorizarse de esto. Claro. Tiene, insisto, 7.000 metros cuadrados dedicados a mostrar nada más que el barroco. Claro. El barroco que lo toman en México desde la llegada de la Nao de China, previo a la llegada de Colón. Mira vos. Y ahí comienza toda la historia de la influencia recibida por México, que es tan rico, ¿no? Sí. Me imagino, claro, en esa arquitectura tan conceptual de este arquitecto se destaca mucho, ¿no es cierto?, todo el arte barroco, el contraste, sí. Sí, sí. Y el tratamiento, porque está la sala del teatro barroco, sí. la sala de la música barroca, sí. la sala de la ópera barroca, uh-huh. se han traído cielos rasos de palacios vieneses que se muestran. Mira originales vos. En la ubicación original, claro, claro. mirándolo por espejos. Claro. Claro, y espejos en el piso que te permiten ver así hacia es. Arriba. Qué, así qué es. Curioso, ¿no? No, increíble. La creatividad. Increíble. Sí. Es una fortuna. Bueno, y estando, la posibilidad. Claro, me imagino. Y estando allá, seguramente haces, te pones a pensar de cosas que pueden pasar acá, seguramente, ¿no? Cuando ves lo que por sucede supuesto. Allá con los es, museos. Es ¿no? alimento permanente. Claro. Tomar y para robar la creatividad. Con los ojos, le llamo claro. yo, ¿no? Robar con sí, los ojos. Sí, sí, sí. sí. Tomar ideas e implementar sí. Proyectos, en fin. Claro. Está bueno. ¿Y usted cree que de lo que usted vio, conoció y sabe, o vivió, digamos, a algo, no digo copiar, pero implementar, por ejemplo, acá en nuestra ciudad, ejemplo que nos pasa cuando uno viaja, se da cuenta de cosas ínfimas, por ejemplo, en el tránsito, en el trato de la gente en la calle, esas cosas se las puede implementar ahora en su gestión, digamos, a nivel cultural, a nivel deporte? Sí, sí, sí, es lo como decía yo recién, ¿no? A partir de la gestión de este gobierno se han implementado cosas, tenemos gente de mucho valor en el gabinete municipal, a nivel plástico, a nivel arquitectura, a nivel gestión, a nivel gobierno, y se han ido implementando medidas que han cambiado el paisaje cultural, han cambiado el paisaje edilicio de la ciudad y ha cambiado los hábitos de la gente. Como mencionaba, el cuidar la plaza, ¿no? Poco a poco se va haciendo. Y eso es gracias a lo que vamos aportando todos. Hay un poquito en lo que justamente hablaba usted de los hábitos. Creo que, me imagino yo por lo que observo, no soy muy concurrente continuo a los museos, pero no es muy visitado por gente local, digamos. Eso me parece que hay que modificar también, ¿no? Poco a poco lo vamos haciendo. Claro. Poco a poco vamos haciendo. Hay que pensar que Catamarca no tenía una cultura museística y los museos eran unas cosas como dormidas, digamos. Espacios dormidos eran almacenes de piezas, nada más, ¿no? Poco a poco hemos ido dinamizando esos espacios, hemos ido invitando a la gente y hemos ido inculcando creo que la gente está o piensa que es creado para turistas y no para gente local, digamos. Pero es que es al revés, ¿no? Si bien el museo o la propuesta cultural es un gran incentivo al turismo, ¿seguro? El primer paso es que el vecino se haga cargo de que eso claro. es parte de él. Así ¿no? es. Y los museos tienen objetivos concretos como la difusión de la historia, la recuperación de la memoria y la participación. Casa Caravati es Museo de Arte Contemporáneo y poco a poco ha ido ayudando al crecimiento del ojo del espectador. Uh-huh. Ahora podemos decir de que en Catamarca se aprecia lo que es arte contemporáneo. No podíamos de entrada mostrar arte contemporáneo sin mostrar arte clásico, arte académico. Y poco a poco hemos ido trabajando en ese sentido y hoy tenemos público que sigue el arte contemporáneo y que nos busca para mostrar y para disfrutar de las exhibiciones de arte contemporáneo en Catamarca. Que hay que decirlo, está ubicado. Sí, hay, bueno, hay buenos artistas acá también. Sí, hay buenos artistas. Bueno, Luis, mira, pasó por